Dentro del ciclo La filosofía en el Estado español, organizado por el Departamento de Historia de la Filosofía y de la Ciencia, como todos sabéis, le corresponde intervenir hoy a Manuel Sacristán. Desde luego, a la vista del aspecto que ofrece la sala, me parece que es bueno el tópico aquel del sobradamente conocido y no requiere presentación que se acostumbra a utilizar en estos casos. A pesar de todo, me tengo que presentar, voy a intentar ser, pues en fin, máximamente breve y en todo caso informativo. Para trazar la biografía intelectual de Manuel Sacristán, podría recurrirse a dos tipos de datos distintos. Por un lado, los que tienen que ver con sus relaciones con las instituciones, especialmente con la institución académica, y por otro lado, los datos que tienen que ver con su producción intelectual, propiamente dicha, su producción intelectual firmada. Por lo que hace a los primeros, decir que Manuel Sacristán, después de estudiar Derecho y Filosofía en Barcelona, estuvo 2 años en Alemania, en la Universidad de Münster Westfalia, que a la vuelta se incorporó como profesor, primero en filosofía, a la Universidad de Barcelona, me refiero, primero en filosofía y luego en económicas. Estuvo como profesor del 56 al 65, en esa época se doctora con una tesis sobre Heidegger. En el 65 es expulsado de la universidad por motivos políticos, es readmitido en el año 72 y vuelto a expulsar en el año 73. A partir del año siguiente, o sea, desde el 74, es catedrático contratado en la Facultad de Ciencias Económicas de aquí de Barcelona, donde enseña metodología de las ciencias sociales. Ha sido, como todo el mundo sabe, redactor e inspirador de buen número de documentos del movimiento estudiantil de los años 60 y del movimiento de PNN de los años 70. Por lo que hace a la otra vertiente, a la vertiente de su producción intelectual, destacar, si acaso, lo que ha sido publicado en forma de libro. En primer lugar, su tesis doctoral, Las ideas gnoseológicas en Heidegger. En segundo lugar, su introducción a la lógica, que reúne, además de otros méritos, el de ser el primer manual de lógica formal editado en España por un autor español. Su texto Lecturas 1, Goethe, Heine, que, en fin, da prueba de otra dimensión de su quehacer intelectual. Posteriormente publicó un texto considerablemente polémico, El lugar de la filosofía en los estudios superiores, que dio ocasión a una respuesta prolija y muy extensa del profesor Bueno. No estoy del todo seguro que la polémica que suscitó este texto se haya callado del todo. También se podría citar el texto Tres lecciones sobre la universidad y la división del trabajo, que, si no estoy equivocado, fue publicado en forma de libro por un colectivo de estudiantes de Sevilla. Al margen de esto, el profesor Sacristán ha escrito numerosos ensayos introductorios a la obra de Marx, de Engels, su prólogo al Anti-Düring, sobre Lukács, al que además ha traducido, Gramsci, La Briola, etcétera, etcétera. Quizá, además de estas dos dimensiones, valdría la pena aludir a su trabajo como introductor o como inductor a la lectura de ciertos autores que probablemente, sin su patrocinio, sin su estímulo, o no hubiéramos leído o hubiéramos tardado más en leer. Estoy pensando, al margen de La Briola, que es un clásico, en autores como Zeleny, como Hans Heller o, por citar el último, Wolfgang Harris. En la actualidad dirige la edición de la traducción al castellano de las obras de Marx y Engels, que está publicando Grijalbo, y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Materiales, en la que, como todo el mundo sabrá, colabora habitualmente. En fin, de este enunciado de datos he procurado expurgar todo tipo de elogio, no porque el profesor Sacristán no se lo merezca, que las personas que lo conocen constantemente hacen elogios de él, sino porque tengo alguna reserva respecto a la oportunidad de enunciarlos yo aquí y ahora. En cualquier caso, espero, confío, que solo estos datos sirvan para hacerse una idea, por si alguien no la tuviera, de la talla intelectual y moral de Manuel Sacristán. A falta de hacer una propuesta de ley prohibiendo las biografías antes de que se muera el interesado, agradeceré la presentación por lo que tiene de cordialidad colegial. Y después de eso, paso enseguida a dos observaciones previas a mi asunto de hoy, esto de la política de la ciencia socialista, de reflexiones sobre una política de la ciencia socialista, solo una de las cuales puede valer como captatio benevolentiae, ¿no?, que decían los antiguos, solo una de las cuales puede servir para pedir disculpa. La otra, más bien, puede indisponer al auditorio, pero no tengo más remedio que hacerla porque tampoco puedo eliminar las circunstancias que la motivan. Y es que cuando llega mayo, uno, particularmente si no tiene un mecanismo psíquico muy fuerte, muy sano, está harto de hablar. Ha hablado en clase, ha hablado en conferencias. Realmente tiene cada vez más la sensación de ser un charlatán y pocas ganas de hablar. Tengo muy pocas. Y eso puede hacer que la impresión que alguno saque de que estoy perezoso y hasta molesto, pues será verdad, con toda seguridad. Circunstancia que me ha movido a intentar hacer una exposición muy esquemática, con objeto de que dure poco, y que, a ser posible, haya luego una conversación más animada que la simple exposición, que ya siempre, como recordarán los que ya eran estudiantes, cuando hubo aquella buena señal de que el ambiente universitario empezó a rechazar la clase magistral, luego lo ha olvidado. La segunda observación, que es así, que tiene la intención de buscar complicidad con los demás, se debe a mi deseo de dedicar un par de minutos a subrayar que un tema como este es un tema filosófico, que esto es filosofía, de todos modos, a pesar de que la redacción del texto, hecha con un poco de precipitación, no lo sugiera a primera vista. Yo creo que este es un asunto altamente filosófico, primero porque es un asunto de vida cotidiana, es un problema de vida cotidiana este de la política de la ciencia. No es un problema encasillable en ninguna especialidad científica. Los problemas cuya resolución solo se puede conseguir en la práctica de la vida cotidiana son problemas siempre con muchas implicaciones metafísicas y valorativas, por regla general, salvo en sus aspectos más modestamente técnicos, no resolubles por vía positiva. Positiva en el sentido en que se dice eso de las ciencias que ponen sus objetos y sus primeros conceptos y proposiciones. Y estas cuestiones, en realidad, que solo se pueden resolver en la vida cotidiana, dejan ver muy claramente que contra la ilusión de una respetable tradición filosófica, entre la que cuento a uno de los pocos que considero que han sido maestros míos, que me han enseñado algo, Schultz, el metafísico y lógico protestante de Westfalia, de la primera mitad del siglo, contra lo que ellos han esperado, no existe la posibilidad de una metafísica como ciencia rigurosa. Se empieza intentando hacer metafísica como ciencia rigurosa y al final resulta una modesta lógica en el último capítulo. Metafísica de verdad no es ciencia rigurosa. Es filosofía en el sentido más tradicional y amplio de la palabra. Con esta observación no pretendo, como es obvio, hacer anticientificismo, sino todo lo contrario. Lo que supongo es que intentar hacer metafísica como ciencia rigurosa es no saber qué es ciencia y, consiguientemente, también practicar mala metafísica. Ese es el primer motivo por el cual un problema como el de la política de la ciencia, realmente resoluble solo en la práctica de la vida, es un problema, en mi opinión, eminentemente filosófico. Y la segunda razón, más académica, más para estas cuatro paredes, es que todo planteamiento metacientífico que trate sobre la ciencia ha sido siempre distrito filosófico, muy cultivado por los filósofos, siempre. Hechas estas dos observaciones, para entrar en el centro del asunto, me resulta útil recordar brevemente cómo han sido tratados filosóficamente estas cuestiones indirectamente científicas o reflexivamente científicas, no de ciencia en sentido directo, sino de ciencia en sentido reflejo, de metaciencia, en definitiva. Si me interesa hacer 5 minutos de historia, es porque pienso que es la manera más práctica para indicar luego o subrayar un matiz peculiarmente contemporáneo nuestro, que no está en la tradición. Globalmente creo que el filosofar sobre problemas de la ciencia ha solido discurrir por una de dos vías, cuando no por dos a la vez, según dos planteamientos. Un planteamiento que reflexiona sobre la relación entre la ciencia y la cultura en general, o el conocer científico y el comprender global el mundo y la vida, o cuando el término de comparación con la vida no está visto positivamente, sino condenatoriamente, la relación entre ciencia y alienación. Puesto que supongo que estamos en mayoría entre gente del gremio, para justificar que este es un viejísimo planteamiento de temas secundaria o reflexivamente científicos en filosofía, recordaré el fragmento 40 de Heráclito en la edición de Diels, el fragmento que dice: el haber aprendido muchas cosas no enseña a tener entendimiento. Yo creo que es quizá la formulación más antigua de la contraposición entre la noción que un filósofo tiene de lo que es conocimiento científico y la noción que él tiene del saber a qué atenerse que habría que tener, por parafrasear la conocida frase de Ortega. La concepción que él tiene, esto es, del saber que haría falta para vivir bien. Si no se traduce, la impresión es todavía más clara, porque tal vez algunos recuerden que la expresión que usa Heráclito para decir que el haber aprendido muchas cosas no sirve para tener entendimiento, las expresiones que usa son, por un lado, para eso de haber aprendido muchas cosas, polimacie, es decir, las muchas enseñanzas, de donde viene para nosotros modernos solo la palabra matemáticas, ¿no? Y la otra, la que usa en contraposición, es la palabra nous. Tan viejo, pues, es este planteamiento, este que consiste en estudiar la relación entre ciencia y cultura, o ciencia y comprensión, o, si se ve negativamente, ciencia y alienación. Tal vez el clásico en que estos temas, este segundo aspecto, el condenatorio, esté más claro, entre clásicos que todavía leemos con frecuencia, es Goethe en su crítica de la óptica de Newton. Lo que él está criticando, aunque llegue a grandísimos disparates en su crítica, lo que él está criticando es algo que en la tradición filosófica siempre se ha tomado en serio. Si uno no se atiene al detalle de la absurda recusación por Goethe de resultados experimentales de Newton, lo que hay debajo de su oposición o de su malestar es el temor de que esa forma de entender la realidad no permita nunca entender cualidades globales, cualidades de conjuntos, cualidades de estructuras, sino siempre y solo meterse ciegamente por entre hendiduras de la realidad con procedimientos solo analíticos, solo reductivos, sin ninguna capacidad sintética. Hoy sabemos que el temor estaba injustificado y que en realidad la herencia de Newton ha sido más fecunda incluso para concepciones globales y estructurales de la realidad que las protestas de Goethe. Pero así y todo, el motivo es un motivo de importancia sobre el que vale la pena llamar la atención para no perderse en el detalle de las pequeñas ignorancias del escrito de Goethe. Claro que también este mismo planteamiento de la relación ciencia-cultura, ciencia-comprensión del mundo, se puede documentar en la tradición filosófica visto con los acentos cambiados, por ejemplo, con el entusiasmo cientificista del positivismo del siglo XIX, o con el cientificismo más pesimista, desde un punto de vista gnoseológico, del positivismo del siglo XX, lo que se suele llamar neopositivismo. Recordaréis seguramente el texto de Carnap de principios de los años 30, que se titulaba programática y muy significativamente Superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Bueno, todo este tipo de planteamiento de cuestiones metacientíficas, según el eje de la contraposición ciencia-cultura o de la comparación ciencia-cultura, ciencia-comprensión del mundo, ciencia-alienación, lo podríamos llamar, para abreviar, planteamiento o problemática epistemológica del asunto. Hay otro, distinto, que tiene un complicado precedente en el idealismo alemán y tal vez un poco antes, creo yo que sí, en Leibniz, principalmente. Una manera de ver la relación entre lo científico y lo metafísico o lo filosófico en términos mucho más ontológicos, que es como yo propondría llamar a este segundo planteamiento, a este segundo enfoque. En el caso de un idealismo absoluto, aún más quizá en el de un idealismo subjetivo, la cosa estaría muy clara, ver la ciencia como constituyente del mundo, entendido el mundo como mundo de la representación. Pero no querría detenerme, puesto que ya he confesado antes que prefería hacer un esquema y lo más breve posible, no querría detenerme en esto, que además sería mucho más arqueológico que otra cosa, sino que prefiero dedicar un poco más de rato a los planteamientos pesimistas de marco ontológico. Y precisamente cogiendo un ejemplo muy destacado, que es de nuestro siglo, y que además está a punto de resucitar como moda, que es el caso de Heidegger, el pensamiento de Heidegger sobre la ciencia, o sobre la ciencia técnica. Para Heidegger, repaso brevemente para aquellos que hayan sido poco aficionados a su lectura, si estuviéramos en los años 50 o principios de los 60, no habría nada que resumir, porque todos los de filosofía llevarían a Heidegger de memoria en la punta de los dedos, pero como supongo que este no es el caso, para Heidegger digo, la ciencia es la derivación última de lo que él llama metafísica y entiende como un destino del ser. Sería el tipo de ser, dicho desde un punto de vista crítico y de sentido común, diríamos, el tipo de concepción del ser, para el cual el ente se caracteriza por la seguridad con que está a disposición del sujeto. Este sería para Heidegger el sentido de todos los criterios clásicos del pensamiento metodológico científico, desde el experimento hasta la crítica. Está claro que ahí hay una acentuación enorme del aspecto técnico de la ciencia. Es obvio que ideas como la de seguridad es en parte gnoseológica, refleja la vieja idea de certeza, pero en parte es también tecnológica. Si hubiera querido decir solo seguridad gnoseológica, habría dicho certeza, no habría dicho precisamente seguridad. Y el hecho de que es lo tecnológico lo que está presente a su vista queda aún más claro con la otra noción, con la noción de disponibilidad. En efecto, ese destino, que es la metafísica que culmina en la ciencia moderna y en la lógica moderna, significa para Heidegger que la ciencia, ese destino que es la ciencia, se funda en la esencia de la técnica, como dice él. Y esa esencia consiste en una provocación y explotación del ser, del ente, propiamente del ente, no del ser. Aunque, resumiendo a Heidegger, no valga la pena prestar mucha atención a esas distinciones, para él eran muy importantes y seguramente le habría escandalizado que yo haya usado hace un momento ser en vez de ente, distinción para él capital. La conclusión o la consecuencia de esa concepción de lo que es ciencia, según él, algo caracterizado por servir al destino de disponibilidad segura del ente, basado en la esencia de la técnica, que es provocación y explotación del ente, una consecuencia inmediata de eso es, por ejemplo, su pintoresca frase según la cual, pero interesante, mucho antes de que estallara la bomba atómica, el ente había sido ya destruido, a saber, por este destino del ser que culmina en la ciencia. Estos puntos del pensamiento de Heidegger que he citado, la verdad es que recogen todo su pensamiento, porque con cierta intención he cogido uno, que es del año 29, uno de que es metafísica, el primero, el que se refiere al destino del ser, y el último que he citado, en cambio, es del 54, es del volumen Conferencias y Artículos. Eso cubre prácticamente toda su vida de escritor filosófico. Y por tanto se trata de una convicción que se ha mantenido siempre en él. Sin embargo, es muy importante notar, para deslizarnos definitivamente hacia el aspecto más práctico de nuestro asunto, que incluso él, tal vez el filósofo en el que pueden encontrarse acentos más negativos, críticos y pesimistas en este planteamiento ontológico de las cuestiones metacientíficas, incluso él termina su reflexión con un intento de armonización, de síntesis. En un texto no muy leído, pero que está traducido, aunque fue de los últimos en traducirse, El amigo del hogar, un comentario a una obra de Hebel, un ilustrado alemán de finales del 18. Este amigo del hogar, que sería la propuesta final de Heidegger en su valoración de la ciencia, representaría el camino de salvación y sería, leo literalmente, el amigo del hogar sería aquel que se inclina de igual modo y con igual fuerza al edificio del mundo construido por la técnica y al mundo como casa de un habitar más esencial. Es muy característico e importante para nuestro asunto que el filosofar más anticientífico en sus valoraciones no suele concluir, salvo en casos muy secundarios y de escasa influencia, no suele terminar con un abandono de la ciencia, sino con un intento de salvación muy curioso. Es casi como una salvación al cuadrado, ¿verdad? Si recordáis la vieja idea griega, nunca perdida del todo, de que la ciencia es la salvación de los fenómenos, esta es una especie de salvación al cuadrado, que intenta salvar al final la salvación de los fenómenos. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, saltando a la década del 70, de las últimas cosas de Rozak, el filósofo de la anticultura, de la contracultura, perdón, el del nacimiento de una contracultura, ¿no? Que en las últimas cosas que a mí me han llegado, que son de hace un par de años, 2 y medio, propone una nueva versión de su gnosticismo, también basada en un eje central de salvación del pensamiento científico, de recogida del pensamiento científico, de un modo muchísimo más inequívoco de lo que hacía en la primera etapa de sus publicaciones. Bueno, basta esto sobre la descripción de los dos planteamientos de cuestiones filosóficas metacientíficas, el que he llamado epistemológico y este que llamo ontológico, que se refiere ya al ser mismo. Ya se trate del ser, como lo habría dicho, o de los entes, como lo habría dicho un filósofo idealista, o Heidegger por lo demás, ya se trate, aunque no lo he mencionado, del ser social. Querría ahora estimar un poco, brevemente, la situación de esos dos planteamientos hoy, sin hacer historia ya. El planteamiento que he llamado epistemológico, el referente al valor del conocimiento científico en comparación con el del necesario para la vida cotidiana, incluyendo en ellas las más refinadas aspiraciones, como es natural, es en mi opinión una cuestión que filosóficamente estará siempre viva. Por la propia definición y autoconciencia del pensamiento científico, que se sabe siempre inseguro y siempre limitado. Por otra parte, en cambio, pienso que aunque es una cuestión de las que no se extinguirán nunca, esas que Kant catalogaba como inextinguibles, aunque esta no recuerdo que la catalogara, indirectamente sí, por lo demás, pero aunque sea una cuestión, en mi opinión, inagotable, que siempre será objeto de filosofar vivo, sin embargo, creo que hoy tiene importancia relativa. ¿Por qué? Porque lo que se discute en este planteamiento epistemológico, en el filosofar metacientífico, es en última instancia el valor del conocimiento científico. En el campo que no he mencionado siquiera para abreviar, cuando el ser de referencia es el ser social, aquí surgen cuestiones como la de ciencia e ideología, etcétera, ¿verdad? Pues bien, en mi opinión, esas cuestiones, sin dejar de ser importantes, lo serán siempre, creo que pierden hoy peso en relación con las otras, con las del planteamiento ontológico. Para ir deprisa, me parece oportuno recordaros aquella frase de Ortega en uno de sus últimos escritos, bueno, en un escrito póstumo, en la que, después de examinar el cientificismo de algunos filósofos y hasta científicos de la primera mitad del siglo, principalmente físicos, concluye diciendo que de la física han fracasado 1000 cosas, a saber, el fisicalismo, a saber, la metafísica fisicista, etcétera, y entonces hace punto y dice, con su retórica generalmente graciosa, en este caso me parece que lo es, lo único que no ha fracasado de la física es la física, y no el especular prolongándola, no el hacer generalizaciones sobre la base del conocimiento físico. Pues bien, yo también creo que eso es verdad, pero ocurre que en este final de siglo estamos finalmente percibiendo que lo peligroso, lo inquietante, lo problemático de la ciencia es precisamente su bondad epistemológica. Dicho, retorciendo la frase de Ortega, lo malo de la física es que sea buena. En cierto sentido, un poco provocador que uso ahora. Lo que hace problemático, lo que hacen hoy los físicos, es la calidad epistemológica de lo que hacen. Si los físicos atómicos se hubieran equivocado todos, fueran unos ideólogos pervertidos que no supieran pensar bien, no tendríamos hoy la preocupación que tenemos con la energía nuclear. Si los genetistas hubieran estado dando palos de ciego, hubieran estado obnubilados por prejuicios ideológicos, no estarían haciendo hoy las barbaridades de la ingeniería genética, y así sucesivamente. Esto hace que, en mi opinión, el planteamiento epistemológico, la discusión de cuestiones sobre ciencia e ideología, sobre si los científicos son ideólogos o hacen ciencia pura o no, aun siendo, como reconozco, una cuestión filosófica eterna, por usar adjetivos fuertes kantianos, sin embargo, me parece de importancia secundaria en este momento, frente al otro, frente a la importancia de los problemas implicados en la metaciencia ontológica, por así decir, en la que se refiere al ser. No es casual, ni arbitrario, ni injustificado, ni inmerecido que se produzca una nueva moda heideggeriana. Porque muchísimas de sus expresiones, por ejemplo esa de que la esencia de la ciencia es la explotación y provocación del ente, tiene a primera vista al menos una respetabilísima justificación cuando se considera la situación material en que nos encontramos. Los riesgos que doy por supuestos y que no me voy a, vamos, por conocidos y que no voy a ponerme a contar ahora aquí, de determinadas ramas de investigación tecnológica e incluso pura, como en el caso de la genética, en curso en estos momentos. Sin embargo, incluso cuando más afortunado puede ser poéticamente, retóricamente, un dicho heideggeriano o en general de crítica romántica a la ciencia, tiene sus peligros porque suele ser bueno de intención, por así decirlo, y malo de concepto. Por ejemplo, aunque sea una cosa desagradable de decir, vale la pena precisar que, tal como se presenta en la vida real el problema de las ciencias hoy en este marco ontológico de su peligrosidad, no consiste en que desprecien a la naturaleza, en que practiquen agresión a una naturaleza que sería buena en sí misma. No, la realidad es que su peligrosidad estriba en que significan una nueva agresión a la especie, potenciando la agresión que la naturaleza ha ejercido siempre contra la especie. Quiero decir que un neutrón no es un ser cultural. Un neutrón es un ente natural, por ejemplo, ¿no? Y así muchas otras cosas. Se hace cómodo el trabajo de los defensores de los intereses de las grandes compañías eléctricas cuando se les contrapone un pensamiento ecológico romántico paradisíaco. Tan erróneo es el romanticismo rosa como el romanticismo negro. La naturaleza no es el paraíso. Seguramente es una madre, pero una madre bastante sádica, todo hay que decirlo, como es conocimiento arcaico de la especie. Eso no quita, naturalmente, que para el hombre, ella es, como es obvio, esto es perogrullada de lo más trivial, necesidad ineludible, y para el hombre urbano, para el hombre civilizado, además, necesidad cultural. Esto se ha dicho en honor del hombre urbano y del hombre civilizado, que desde Teócrito de Siracusa es el que ha inventado a la naturaleza como necesidad cultural, no ya solo como necesidad física. Lo que ocurre es que hay que mirar con los dos ojos cuál es la relación así erótica de amor que tenemos a la naturaleza los que la tenemos. No sé, excursionistas, ecologistas, etc. Yo creo que hay que mirarla con los dos ojos y darse cuenta de que es conceptualmente floja si la ves solo como paradisiaca y rosada. La relación es mucho más profundamente religiosa, y hay que decirlo así, aunque se sea ateo, porque es religiosa en el sentido de que está mezclando siempre el atractivo erótico con el terror, la atracción con lo tremendo. Eso cualquiera que sea alpinista me parece que estará de acuerdo sin mayor discusión. Los que no lo sean pueden aceptarlo como por lo menos experiencia de una parte de la humanidad, a saber, los alpinistas y los marinos probablemente también. Esta precisión de concepto, que es filosofía de la menos académica imaginable, ya lo confieso modestamente, es sin embargo importante como cuestión de método para no desviar y hacer pueriles y débiles los razonamientos de tipo naturista y ecologista. Esta complicación, aunque sea tan fácil de exponer, se confirma a mansalva en el curso de la historia. Y con un breve repaso de los hechos que suelen utilizarse para alimentar la conciencia ecológica de tan deseable desarrollo en nuestros tiempos. Cualquier versión rosa del pasado de la humanidad, o por lo menos una gran mayoría de ellas, pinchan hueso, se equivocan. Cuando, por ejemplo, en un giro de pensamiento y de sentimiento que a mí me es muy simpático y que yo mismo, en parte, he cultivado y cultivo, se presenta a las poblaciones amerindias como ejemplos de culturas ecológicamente intachables, se suele cometer un error. Se puede presentar como ecológicamente intachable, por ejemplo, la cultura apache, que eran cuatro gatos y sumamente primitivos y además podían permitirse el lujo de ser ecológicamente intachables gracias a que eran socialmente temibles. No necesitaban depredar naturaleza porque depredaban a todo ser humano a su alcance. Pero en cambio, cuando se saca a colación, por ejemplo, a los Sioux en particular, que suelen ser ejemplo muy aducido, o a los indios de las praderas en general, se comete un grave error. Es verdad que el hombre blanco ha hecho la barbaridad ecológica de la destrucción del bisonte cuando ya allí había un cierto equilibrio reconstituido. Pero el bisonte era la especie dominante en la pradera porque los indios de las praderas habían hecho la barbaridad ecológica de destruir el bosque americano para dar pasto natural al bisonte. Es decir, que la historia de la contradictoriedad, de esa terrible dialéctica hombre-naturaleza vista desde la conciencia ecologista moderna es mucho más complicada de lo que a veces filósofos naturistas con muy buena intención piensan, dando flanco a fáciles destrucciones por parte de todos los lacayos de las compañías eléctricas y de otras grandes industrias. Visto más de cerca, como sabéis todos, sobre todo si veis la televisión, el mismo origen tiene la meseta ibérica. La meseta ibérica no es una meseta originaria, ¿no? Es un encinar originario liquidado por la cultura campesina y pastoril, que es tan idílica desde nuestro punto de vista. Se puede incluso, si es que no me equivoco al extenderme en este punto con objeto de contribuir al reforzamiento crítico y autocrítico de la conciencia filosófica, naturista y ecologista, se puede incluso deducir ejemplos horribles de pensamiento ecologista más siniestro o tan siniestro como el que más, que es, por ejemplo, el terrible ecologismo, entre comillas, por el cual los aztecas se creían obligados a mantener la fuerza del sol, sacrificando cada año miles de vidas humanas, además de innumerables vidas animales, etc. Dicho, para resumir la idea que quería defender aquí, los problemas metacientíficos de enmarque ontológico son de enorme complicación, al menos analítica, aunque quiero dejar esto dicho para que no haya, para no crear ambigüedad acerca de mi propia posición. Esto no quiere decir que en el siglo y en la civilización en que estamos las medidas prácticas sean inequívocas. Esa complicación lo es de concepto. En la práctica en que estamos hoy, ningún radicalismo naturista es excesivo, tal como estamos. Bien, después de haber repasado lo que hay de filosofía en todo este asunto y sus dos enfoques filosóficos, querría reflexionar un poco sobre el matiz nuevo que tenemos, al que antes me he referido. La novedad es, respecto de toda anterior reflexión filosófica metacientífica, este hecho muy preocupante de que lo problemático de la ciencia no sea hoy lo que se contrapone a su calidad epistemológica, sino que en cierta medida van juntos, al menos en cierta medida. Esa contradicción, que me parece insuperable de modo ingenuo, es decir, me parece insuperable mediante la búsqueda de una síntesis más o menos rica, más o menos pobre, del tipo, por ejemplo, de si se cambia el poder político, esos problemas desaparecen. Esa contradicción, digo, que me parece irresoluble en forma armónica, sino solo intentando construir marcos en los que ambos polos de la contradicción puedan dirimirse sin desastre, es algo que tiene que constituir, en mi opinión, el centro de toda filosofía de la ciencia correcta hoy. Y eso quiere decir, sin más, que en el centro de toda filosofía de la ciencia correcta hoy tiene que haber un proyecto de política de la ciencia. Coderat demostrandum. Desde un punto de vista cultural, este dato nuevo se podría decir de muchos otros modos. Y como me parece sano que gente que no suele expresarse así empiece al menos a no tener repugnancia por hacerlo, querría mencionar una manera clásica de dar nombre a esta peculiaridad nueva de la problemática metacientífica que hoy vemos. Se podría decir, por ejemplo, que la ciencia moderna, sobre todo la natural, pero también en parte la social, como nos lo muestran ciertas catástrofes políticas de todos conocidas, verdaderas hecatombes, que las ciencias modernas, digo, revelan lo que se podría llamar una excesividad biológica de la especie humana, una capacidad no simplemente social, sino verdaderamente orgánica, como la de los dinosaurios, de excederse en su relación con la naturaleza hasta el punto de autodestruirse. Y hay una vieja nomenclatura para eso, que es toda la tradición mitológica del pecado original, dicho sea de una vez el palabra que quería decir. Creo yo que con un lenguaje más o menos poético, más o menos metafórico, conceptos así deberían poder ser de nuevo conceptos manejables por pensamiento y actitudes de izquierda revolucionaria. Por supuesto que a quien le guste más Júpiter que Jehová puede decir Hybris, ¿no? Pero en todo caso no se va a salir nunca de un léxico metafísico religioso en la descripción, al menos primaria, de estas circunstancias nuevas. He dicho tantas veces la palabra nueva que siempre me repugna porque me hace pensar en la Pepsi-Cola y en la Coca-Cola, que será cosa de limitar su peso en este contexto. En verdad, del todo nuevo esto no es. Desde hace mucho tiempo se había sabido, y ya que estoy aludiendo repetidamente a la tradición de pensamiento de izquierda revolucionaria, está en Marx, está incluso en el Capital, que las fuerzas productivas conocidas bajo el capitalismo son al mismo tiempo e inseparablemente fuerzas destructivas. Novedad absoluta no la hay, pues, pero sí me permitiría arriesgar la hipótesis de que un matiz de novedad sí lo hay, y es que ahora seguramente está mucho más fundada que en 1867 la hipótesis de que antes de que se produzca una revolución social, en un sentido profundo de la palabra revolución, por eso digo social, se pueda producir el desastre físico. De lo que ya no hay, creo yo, garantía nada suficiente, garantía no, nunca lo hubo, pero ahora ni siquiera psicológica, es de que el proceso social se pueda adelantar al sociofísico de la destrucción de nuestro marco vital por las fuerzas productivas en curso. Esto hace necesaria, o hace necesario, o debería hacerlo, que mucha gente situara en primer plano de sus reflexiones, sobre todo en la Facultad de Filosofía y aún más en las Facultades de Ciencias de la Naturaleza, la preocupación acerca de cómo intervenir en este proceso, cuyo decurso objetivo nos deja ahora con tan pocas esperanzas. Pero es verdad que cualquier intervención requiere un tremendo cambio de vida material y de vida mental, de hábitos mentales, incluso de los valores. Los padres de la mayoría de los aquí presentes se han divertido mucho, todavía hasta los años 50, con un viejo chiste que venía desde los años 30 y que debió estar inventado por algún agente de relaciones públicas de Ford, que consistía en que un grupo de obreros de Ford o de una fábrica de automóviles americana iban a la Unión Soviética, visitaban aquello que los latinos llamábamos SIX, y que se debía llamar de otra manera, la marca de camiones soviéticos, ¿no?, de los años 30, de esos que estuvieron aquí durante la Guerra Civil, y al asomarse al patio interior de la fábrica veían unos cuantos coches. Estos obreros americanos preguntaban, ¿y quién es el propietario de la fábrica? Y los obreros soviéticos decían con mucha satisfacción, nosotros. Se asomaban a la ventana y decían, ¿y quiénes son los propietarios de los coches? Y decían, los gerentes. Entonces, se hacía la devolución de visita, y los obreros soviéticos preguntaban, ¿de quién es la fábrica? Y decían, del señor Ford, decían los obreros americanos. ¿Y de quién son los coches? Que había centenares abajo. Y decían, nuestros. Este chiste, que documentaba desde un punto de vista de modo de vida americano la autoconciencia de su superioridad, probablemente hoy no hay gerente de relaciones públicas de Ford que se atreva a contarlo, por lo menos en las ciudades de alta contaminación. Lo que puede servir para ejemplificar hasta qué punto deberíamos cambiar hábitos, o se tienen que cambiar hábitos de valoración. Pero un cambio así, que es obviamente un cambio de eso que un economista de un país capitalista llamaría reducción del nivel de vida, parece claro que en un país capitalista y en otro, pues de otro modo también, en uno de los países del este, solo se puede conseguir hoy día por vía de represión, que se empieza por lo demás a manifestar. Tanto en los países capitalistas como en los países del este, el problema y la demanda así objetiva de una mayor represión, con muchas contradictoriedades, se está produciendo. En el este se ve poco, pero todo parece indicar que tendrá que acabar por verse un refuerzo de la represión, porque las poblaciones, cada vez más sometidas a la influencia de un modelo capitalista del cual ellos no conocen los aspectos negativos, sino solo la fachada de neón, ¿no?, y de anuncios luminosos, por así decirlo, presionan cada vez más a sus gobiernos en el sentido de una reestructuración del consumo copiada de los grandes países capitalistas. Y los gobiernos de esos países, que en algunos casos tienen muy poca base popular, muy poco consentimiento en la población, tienen sin ninguna duda un camino fácil, que es ceder a eso. Pero si no pueden, no les queda más que otro camino, reforzar la represión. Cosa análoga estamos viendo en nuestros países y de modo muy preocupante en el políticamente más culto de todos los países capitalistas, que es la Gran Bretaña, donde parece que vayamos a asistir al primer gran desmantelamiento organizado, si es que puede, el nuevo gobierno conservador, del Estado asistencial como respuesta a la crisis y a los problemas que tienden a una disminución de los consumos. Pero eso ni siquiera en Inglaterra, a pesar de la admirable capacidad de tolerancia interpersonal de los ingleses, puede ir muy lejos si no es también con un aumento de la represión. Y en el programa de la señora Thatcher, observad que van juntos disminución de los impuestos, que quiere decir disminución de las prestaciones sociales, del consumo social, y reforzamiento de la ley y el orden, dicho eufemísticamente. Propiamente podría terminar el esquema aquí. No por mala intención de terminar con gran pesimismo y poniendo a todo el mundo de mal humor. Me gustaría acabar de otro modo, pero creo que esa es la situación en la cual tendría que empezar a instrumentarse una política científica de intención socialista clásica, quiere decir, al mismo tiempo, comunitaria y no autoritaria. Podría terminar aquí, pero solo para dejar constancia de que, de todos modos, no creo que el asunto sea suicidarse o pasar de todo. Querría apuntar algunas reflexiones sobre qué podrían ser hoy, si eso fuera posible hoy, realizable hoy, que sé que no lo es, las líneas de una política de la ciencia socialista, que por lo tanto pudiera servir para ser incorporada por un movimiento de opinión. Hay un paso previo, en mi opinión, que dar, que rompe mucho con esquemas socialistas tradicionales, pero que hay que decir. El primer paso es adoptar una política demográfica restrictiva, sobre todo en los países capitalistas avanzados. Tradicionalmente esto se le llama malthusianismo, y como resulta que Marx y Engels escribieron muy despectivamente contra Malthus, pues no es decente, entre rojos de todos los matices, decir semejante cosa. Pero esta es una de las que querría someter a reflexión, a poder ser discusión, pero por lo menos a consideración. Ahí hay que cambiar radicalmente la tradición comunista. No se puede ser poblacionista. Tal como están las cosas, hay que admitir como primer paso el de la rectificación demográfica. De todas maneras, es primero solo en cierto sentido. Sigo pensando, no lo he dicho porque me parecía obvio, sigo pensando que el marco imprescindible de cualquier programa de política de la ciencia socialista es, naturalmente, un cambio de la naturaleza de clase del poder estatal. Una vez ocurrido eso, es decir, una revolución real, que entiendo, lamento tener que hablar tan rápidamente de estas cosas, pero entiendo al modo clásico, es decir, no como ocupación gradual por resbalamiento de sectores de poder del Estado capitalista, sino como destrucción del Estado capitalista. Por no dejar la frase en el aire, esto, en cambio, creo que sí que debe pensarse de un modo no del todo clásico, en el sentido de que pienso que destrucción del Estado capitalista hoy implica necesariamente desarrollo de pequeñas comunidades. Pero no quiero extenderme más, ya llevo casi una hora, a pesar de que quería ser muchísimo más breve. Hecho el prologuillo ese demográfico, creo que el primer principio orientador de una política de la ciencia para esa otra sociedad, para esa comunidad o federación de comunidades, debería ser una rectificación de los modos dialécticos clásicos de pensar hegelianos, solo por negación, para pensar de un modo que incluyera una dialecticidad distinta, con elementos de positividad. Esto es demasiado largo de discutir para hacerlo ahora, pero se puede en cambio ejemplificar en la práctica. Una dialecticidad que tenga como primera virtud práctica la de Aristóteles. Ya veis que hoy estoy muy reaccionario y arqueológico. Es decir, el principio del mesotes, ¿no?, de la cordura, de la mesura, dimanante del hecho de que las contradicciones en las que estamos no las veo como resolubles al modo hegeliano, sino al modo como se apunta en el libro primero del Capital, es decir, mediante la creación del marco en el cual puedan dirimirse sin catástrofe. De todos modos, todo esto se puede decir de un modo mucho más empírico, analítico y mucho menos filosófico clásico. La razón por la cual el principio inspirador de una política de la ciencia para las nuevas comunidades debería ser el de la mesura y la cordura, y no el que esperara una solución en blanco y negro por el juego de factores objetivos, es que eso sería prácticamente irrealizable o recusable. Recusable si se tratara de apostar por el desarrollo desencadenado de las fuerzas productivas tal como lo conocemos. Recusable porque nos llevaría a la catástrofe. Irrealizable si optara por el negro de una prohibición de la investigación, sin más. No deseable, pero además irrealizable, a tenor de la experiencia histórica que nos muestra que la mayoría de nosotros se apuntaría entonces, por espíritu de libertad, a lo que ya en otra ocasión de estas infinitas charlatanerías que se hacen he llamado la nostalgia galileana. En un mundo en el que nos aseguraran cierta garantía contra desmanes de las fuerzas productivas, pero a cambio de una prohibición de la investigación de lo desconocido, probablemente todos nos sublevaríamos, o por lo menos todos los filósofos que merecieran el nombre. Debo decir que para una ética revolucionaria de la mesura y de la cordura, la tradición científica más denostada, más condenada y menos leída, está muy bien armada. Aquel pobre hombre al que siempre nos presentan como un gángster que estafó a Inglaterra y que además era un bruto que se creyó que la inducción servía para todo y que además quería dominar a la naturaleza como un sádico, es decir, Bacon, en la Nueva Atlantis, ha explicado que hay dos clases de experimentos. Los fructíferos, que no importan mucho una vez que se supera las necesidades elementales, y los lucíferos, con un gracioso filosófico, teológico, chiste satánico, ¿no?, que esos sí son los que importan, porque traen luz, como la palabra lo indica, ¿no?, aunque no sirvan para nada, aunque no sean fructíferos. Y en la misma utopía de la Nueva Atlantis dice que todo programa, dicho en términos modernos, de investigación será controlado por todos los sabios, ya que toda investigación puede ser para mal. Eso está dicho en el nacimiento mismo de ese destino del que Heidegger dice que es ciego, cosificador, tal. Eso es el pobre Bacon tan denostado y calumniado. De modo que en la tradición científica de verdad, no tal como la presentan los metafísicos que nunca se acercan a los científicos, había instrumentos de sobra para pensar bien. Bueno, dicho esto, como principio general, el de una dialéctica de la negatividad y de la positividad, que redunde en una ética revolucionaria de la mesura, de la cordura, que dé de sí, por tanto, una política de la ciencia cuerda, en la que naturalmente la pasión estará en el esfuerzo que hará falta para mantener esa tensión cuerda. Pues dicho eso, querría arriesgar unos cuantos principios concretos de esos que me parecen que serían asumibles o por lo menos discutibles ya hoy. Primero, hacer una política de la ciencia que admitiera la preeminencia de la educación sobre la investigación durante un cierto largo periodo, orientado a evitar las malas reacciones por ineducación de la humanidad a las consecuencias inevitables que ya se ven venir de reducción del consumo en los países de capitalismo adelantado y de socialismo adelantado, o de, bueno, o de allí adelantados. Esto, dicho con las palabras que suelen usar los de mi facultad, quiere decir practicar como base general de la política de la ciencia una asignación de recursos que prime a la educación sobre la investigación. Solo primar, no anular la investigación, eso ya no sería una línea cuerda, como es obvio, pero sí primarla, con objeto de conseguir una sociedad capaz de tener y vivir y de alimentarse de valores que no sean necesariamente un motor de explosión para cada miembro de la familia. Un corolario de esto, la acentuación de la función educativa de la enseñanza superior. Es decir, responder a eso que se llama masificación, aceptando que nuestras facultades se han convertido, o se tienen que convertir, o bien en la porquería que ya son, o bien en centros que sobre todo se dispongan a educar una nueva sociedad. Educar en un sentido liberal. No voy a entrar ahora en críticas de la pedagogía. Los que me conocen saben que si hay algo en lo que no creo absolutamente nada es en la didáctica y en la pedagogía. Por tanto, no estoy diciendo educar en un sentido activista, sino en dar posibilidades de educarse. Las dos, esta medida que he dicho, con su primer corolario, redundan inmediatamente en un descenso del consumo a través de una disminución de la productividad, por lo menos en una primera fase, porque esto significa menos producción de profesionales y más producción de hombres cultos, que decía Ortega. Por consiguiente, menos producción de bienes consumibles, por lo menos a la corta. Es decir, mientras la división del trabajo fuera la que es hoy. Pero bueno, no se puede hablar de todo, esto es como las cerezas, ¿no? El tercer principio, o el segundo, si es que el universitario se ve solo como corolario, o la tercera línea de orientación de política de la ciencia, sería primar en las asignaciones la investigación básica respecto de la aplicada. Esto está literalmente en contra de lo que intentan hacer ahora los gobiernos en la Europa capitalista para salir de la crisis. Los que leéis El País veríais anteayer todo un programa para hacer literalmente lo contrario. Reducir las asignaciones orientadas a investigación básica y primar la investigación aplicada. En mi opinión, todo lo contrario es lo que hay que hacer, con una repercusión negativa inmediata sobre el consumo. Esto está claro también. Todas estas medidas van disminuyendo el output de consumible, el producto final consumible. Tercera línea de orientación. En el trabajo de los colectivos científicos, primar los aspectos contemplativos respecto de los aspectos instrumentales. Pagar muchos más físicos teóricos que ingenieros físicos, por de pronto, y así sucesivamente, ¿no? Efecto sobre el consumo, el mismo, como podéis ver. ¿Hay algún economista en la sala? Se pueden estar horrorizando, si no me equivoco. Bueno. Otra línea más, primar la investigación de tipo descriptivo, de conocimiento directo, descriptivo, no teórico. Esas disciplinas generalmente tan despreciadas, geografía descriptiva, botánica descriptiva, son buen saber para la época que se nos acerca, son muy buen saber, tal vez en algunos casos mejor que el saber teórico. Teórico en el sentido operativo, en el sentido operacional. Estas son tan buen saber para el futuro que nos espera que ni siquiera se puede decir que ya en la primera fase tuvieran un efecto depresivo del producto final. Por ejemplo, botánicos descriptivos y geógrafos descriptivos trabajando fuerte pueden dar pie a nuevas producciones compatibles con el entorno natural que hoy despreciamos o no conocemos, porque se está centrado en un tipo de producción basado más bien en tecnologías que llevan detrás ciencias teóricas muy operativas, la física, la química, ¿no? Por último, el último hilo así de política de la ciencia que me parece importante sería primar también la investigación de tecnologías ligeras, que fueran intensivas en fuerza de trabajo y poco intensivas en capital. Esto repercutiría no en una depresión del producto final, pero sí en un aumento de la jornada de trabajo, que sin embargo quedaría muy paliado si se eliminara la producción nociva, la producción inútil y sobre todo si se hubiera cumplido el primer punto de todo, es decir, la sustitución del poder de una clase dominante por un poder igualitarista que al menos incoativamente estuviera intentando una superación de la división clasista del trabajo y de la misma sociedad de clases, que es el problema que siempre se mantiene en pie por debajo de cualquier otro y con el que quiero terminar agradeciéndoos que hayáis soportado este calor y también las varias provocaciones de mi esquema. Gracias. La repito yo y así además estoy que le quedo seguro de haberla entendido. Dije, si este planteamiento de filosofía de la ciencia con su prolongación de política de la ciencia que he hecho no requeriría recuperar la vieja tradición de la teoricea, sustituyendo las tendencias escatológicas milenaristas, ¿no?, de el pensamiento de izquierda revolucionario por una reasimilación del problema del mal, de la justificación, de la divinidad, etc. El problema de Leibniz, ¿no?, y de Voltaire. Ahora se me ocurre, de todas maneras, la peligrosa duda de que después de haber hablado muy para filósofos, pueda haber un porcentaje de nada filósofos. No sé, vale la pena cerciorarse de eso. Hay muchos que no sean de filosofía. ¿Queréis hacer una señal? Sea y escatología. Las dos palabras vienen de la tradición religiosa y teológica. Escatología se refiere a lo que viene al final, las ultimidades. Y lo mismo milenarismo, aunque tiene un origen histórico, no teológico, se refiere a lo que se llama el miedo del año 1000, el miedo de la humanidad europea medieval de que el año 1000 terminara el mundo y volviera el Mesías a juzgar. Es decir, que tiene mucha relación con la idea de escatología, ¿verdad?, de final. Por eso se reprocha a veces al pensamiento revolucionario de izquierda ser escatológico en el sentido de creer que una vez hecha la revolución ya se acaban los problemas. No el mundo, pero sí los problemas. Contra lo cual, por cierto, en la tradición de izquierda siempre hubo gente que supo decir las cosas bien. Ahora, en esta época, es muy bueno citar repetidamente a uno de los poetas comunistas menos leídos y mejores de la primera mitad del siglo, Guille Vic, del que no sé qué se puede leer por aquí. Tenemos un gran experto en poesía en la sala. Si él quiere informar, luego nos lo puede decir. Guille Vic tiene unos versos muy bonitos que dicen: Nous n'avons jamais dit que vivre soit facile. No hemos dicho nunca que vivir sea fácil. Ni qu'il soit simple de s'aimer. Ni que sea sencillo amarse. Ce sera tellement autre chose. Pero será todo muy distinto. Alors, nous espérons. por lo tanto esperamos. Que es natural, él era del Partido Comunista Francés, pero no es casual que el poeta importante, célebre y casi oficial del Partido Comunista Francés fuera Aragón, con su progresismo, y no Guillevic, con su esperancismo, por así decirlo. Pero de todos modos, en la tradición estaba. Aún así, todo es común reprochar al pensamiento revolucionario de izquierda esta tendencia milenarista o escatológica. Entonces, Jorge Vigil dice, habría que recuperar más bien la reflexión de la teodicea. Teodicea quiere decir literalmente justificación de Dios, a saber, justificación de Dios del mal que hay en el mundo y que tiene que haber ocurrido o haber nacido con permiso suyo, por así decirlo, salvo en los catecismos más rosas que se recuerdan, en los que a veces se excluía la creación del mal, como recordaréis los más aficionados a estas cosas, ¿sí? Si es que los hay, espero que bien. Y Leibniz tiene escrita una célebre obra titulada así, Teodicea. Yo creo que el pensamiento central de la teodicea, a saber, el pensamiento del mal, claro que hay que recoger, del mal como un hecho natural, no ya solo como hecho social. En cambio, creo que el detalle de la teodicea, su programa, la justificación de la presencia del mal, no interesa en ninguna tradición de izquierda. En esto podemos ser más empíricos. No hay por qué justificarlo, está ahí, es un hecho. Sí. En el sentido ontológico, desde luego. Dicho sea de paso, en general, todo el pensamiento de izquierda probablemente debería hacerse mucho más naturalista de lo que fue. Seguramente recordáis que Russell encontraba como principal defecto de la obra de Marx su escasa atención a las ciencias de la naturaleza. El reproche es en parte injusto, en parte se debe a que Russell, aunque fue muy longevo, no podía leerlo todo, y desde luego a Marx no lo leyó, y se le nota bastante en las críticas de Marx que no lo ha leído, pero de todas maneras tiene su punto acertado. Lo que Russell desconoce es que eso era casi programa de trabajo de Marx. Los que recuerden las primeras páginas de la ideología alemana, tal vez tengan presente que en las primeras páginas dice allí la base de todo es la naturaleza. Lo que pasa es que no me voy a ocupar de ella porque tengo otras cosas que hacer, punto aparte, y se pone a tratar de otra cosa. Pero después de haber dejado dicho al principio que el estudio más fundamental es el cosmológico, incluso para la especie, está hablando de la especie. Bien, es verdad que eso poco se ha rellenado en su tradición. Y lo mismo vale para los anarquistas, dicho sea de paso. En los comienzos eran mucho más sensibles a los temas cosmológicos. Si alguien ha repasado bibliotecas anarquistas del siglo pasado, notará la eficacia, el entusiasmo admirables con que difundieron buena ciencia de divulgación. Los anarquistas, no los neoanarquistas más frecuentes ahora, o por lo menos más visibles, sino los de finales del XIX, han hecho un trabajo de educación científica del proletariado de la época admirable, difundiendo, por ejemplo, la astronomía de Reclus, de Flammarion, a los grandes materialistas del XVIII y del XIX. Luego, tanto entre anarquistas como entre marxistas, eso ha perdido vigor. No he estudiado nunca por qué, y seguramente se cruzan innumerables causas, pero es así. Generalizando pues la pregunta, la contesto afirmativamente e incluso en forma más general, no solo por lo que hace al problema del mal característico de la teodicea, sino por lo que hace a todo pensamiento cosmológico. Bermudo dice que en la primera parte he dado la impresión de considerar que la peligrosidad de la ciencia moderna es un hecho natural, no histórico, y que por eso se podía esperar una política de la ciencia más negativa de la que he propuesto. Segundo, que mi valoración de la educación respecto de la investigación sugiere, en cambio, una estimación histórica de la peligrosidad de la ciencia moderna, que da por supuesto que una mayor educación de la sociedad obviaría, limitaría o dominaría esa peligrosidad. Bueno, esto contesto, que siento mucho, y tiene que haber sido defecto de mi exposición, que iba muy obsesionado por ser breve, y confieso que con una actitud injusta, porque no tenía ganas de hablar, y puede haber sido defecto de mi exposición, pero no creo que la peligrosidad de la ciencia sea natural, más que en un sentido trivial, en el sentido en que los tontos son más felices, ¿no? Que no sabes más feliz, que es un sentido trivial, que no viene a cuento, no. Sería sentido según el cual desde que se comieron la manzana Adán y Eva, pues ya está, todo conocimiento, no, que es el que recoge el mito, efectivamente, ¿no? No, yo no pienso que sea natural, salvo en el sentido de fundamento. Lo nuevo, precisamente he dicho, solo que tal vez no lo he subrayado adecuadamente, lo nuevo es que hoy la peligrosidad de la ciencia no es su ideologismo, sus defectos, sino su calidad. Y esto es una novedad histórica. La geometría euclidia no tiene la menor peligrosidad ontológica. Según Heidegger, mucha, porque ya estaba todo contenido en ella. Pero, en mi opinión, no, en la de cualquier modesto hombre que no tenga ninguna relación particular del ser, como la tenía Heidegger, pues en la geometría euclidia no había peligrosidad ontológica, óntica, ¿no? Diría Heidegger. En cambio, sí que la hay en la física atómica, en la ingeniería nuclear, en la química del silicio. A la química del silicio le debemos nada menos que la maldición de todos los plásticos que están convirtiendo el mundo en un basurero. No, claro que pienso que es historia, sin duda, claro. Y precisamente el ejemplo me va bien para redondear un poco sobre lo que he dicho. En una de las líneas de política de la ciencia que yo sugería está el primar la investigación contemplativa, que es la griega. La extenue griega, la idea griega de ciencia es mucho más contemplativa que la nuestra, como sabemos todos, ¿no? Y por eso no es casual que haya cogido el ejemplo geométrico griego, ¿no? como prototipo de ciencia contemplativa, a pesar de su origen, agrimensor, etc. No pienso tampoco, y habrá sido otro defecto de exposición, que mi línea, esta política de primar la educación sobre la investigación, signifique bloquear la investigación. No. Yo creo que no hay que bloquearla, sino que hay que bloquear ciertas investigaciones. Y en esto la verdad es que estoy en buena compañía. Quiero decir, por ejemplo, he mencionado, he estado siempre insistiendo en dos ejemplos porque me son muy cómodos. Entonces, claro, estaba barriendo para mi casa, ¿no? El de la física nuclear y el de la ingeniería técnica, porque respecto de los dos son los científicos mismos y de los más destacados los que han pedido moratoria, ¿no? ¿Qué más había? En cuanto a la cuestión de educación y peligrosidad, por supuesto que garantías no hay nunca, y que la educación vaya a ser una tríaca segura contra el veneno implícito en las fuerzas productivas del capitalismo más moderno, eso no se puede garantizar en absoluto. En cierto sentido, casi al contrario, ¿verdad? Los analfabetos no han hecho nada malo en ese plano. Y cuando los muy sabios se arrepienten y se convierten, o sea, Einstein, Oppenheimer, Teller, Crickson, pues es cuando ya son súper sabios, ya tienen el Nobel. Y ya son, además de los físicos más importantes o biólogos más importantes, además ya son filósofos de primera. De modo que cabría decir, pues quizá la cultura media es la más peligrosa. Ni el analfabeto ni el gran sabio nos hacen daño, pero los del medio... No, por tanto, mi esperanza sobre eso no es ni mucho menos cierta. Solo pienso que en el marco general de una sociedad con un poder tendente al igualitarismo radical, quiere decir, a la superación de las clases, que se pudiera, supongamos, esta es la hipótesis, permitir una reducción del producto final, pero así, lisa y llanamente, y además una reestructuración tal del producto final que la reducción del pan final fuera mucho menos que la reducción del insecticida final, entonces se podría seguramente contar con una estructuración presupuestaria que primara la educación y que fuera muy selectiva en la investigación, pero no bloqueando. Y desde luego no bloqueándola ideológicamente, sino siempre por razones de práctica social, no diciendo esto es malo o es pecado, sino diciendo esto no queremos subvencionarlo por esto y por lo otro, ¿no? Sobre si esto, si esas líneas de política de la ciencia son realizables, hoy yo creo que no, ni en el este ni en el oeste. Creo que no es posible convencer a las multinacionales, como es obvio, incluso después de lo que ha ocurrido en Harrisburg, siguen en sus 13. Cuando algún político burgués tiene suficiente sensibilidad para ponerse en discrepancia, queda reducido a minoría y eliminado, caso de el conde Lambsdorff en Alemania Federal. Y por consiguiente, sobre eso no me hago ninguna ilusión, eso. Recordarás que siempre he dicho que la condición sine qua non era una revolución de tipo social, no política. En cuanto al movimiento obrero, la situación me parece a mí tan desesperada, tan urgente, que creo que no hay que plantearse la cuestión de si es posible o no, sino intentarlo. Sobre el papel sería posible. En la práctica sumamente difícil. En Barcelona, la gente del Comité Antinuclear de Cataluña, miembro del cual soy y aprovecho la ocasión para hacer propaganda y que os hagáis socios, y gente muy bien intencionada de partidos políticos de izquierda y de sindicatos de clase que han intentado, que están intentando llevar esto a ambientes obreros, han cosechado experiencias tremendas de rechazos violentos, etcétera, en un lenguaje para soportar el cual hay que echar un poco de queratina, ¿sabes? Porque son frases como, por ejemplo, esta dicha en Hospitalet, con mucha razón, por un veterano, un militante obrero que ha hecho muchos años de cárcel, además, y que nos dijo, bueno, ahora que los obreros podíamos comprar unos coches, venís los teóricos y decís que el coche es malo. Es una frase absolutamente llena de realidad y sumamente respetable. Eso no se puede tirar por la borda, es una cosa muy seria la frase. Sin embargo, en los últimos tiempos empieza a haber cierta experiencia más positiva. De Comisiones Obreras, por ejemplo, nos llamaron al CAN para que hiciéramos, aunque todavía no se ha completado mucho, ya vemos en qué acaba, ¿eh? No hay que fiarse demasiado, para que hiciéramos medio ejemplar, medio número de su periódico sobre el asunto, argumentando sobre las cuestiones puestos de trabajo, centrales nucleares, reducción de consumo, puestos de trabajo, etc. Pero, vamos, creo que la respuesta sensata y honrada es decir que no sé si es posible, pero no hay más medio que intentarlo porque no hay otro camino, y esa es la parte de la sociedad que, en primer lugar, es relativamente más numerosa o de las más numerosas, la tarea industrial, más trabajadores agrícolas, y en segundo lugar, la que sustenta a la sociedad, agricultores y proletarios industriales, ¿no? El problema del tercer mundo es que ha sido muy breve. Yo he quedado tranquilo porque lo he dicho en un inciso, pero evidentemente ni se ha oído. Cuando he hablado de malthusianismo, de control demográfico, etc., he dicho principalmente en los países capitalistas adelantados, pero no he dicho más que esta frase y he seguido. En el tercer mundo me parece que es un problema que hay que hacer por estudio de casos, como dicen los sociólogos, ¿no? Por ejemplo, es monstruoso la política malthusiana llevada por agencias sedicentemente desinteresadas norteamericanas en América del Sur, porque, o en general, las poblaciones amerindias, porque lo que hay que hacer con quechuas, con aymaras, con apaches, es protegerles, darles premios y distinguir. No son demasiado pocos. En este momento, por ejemplo, apaches chiricahuas hay 1000. Quizá en los últimos 2 años unos pocos más, pero nada más que 1000, en todo el continente. Decirles a esos que no tengan hijos, o darles la píldora, o hacerles operaciones como les han hecho los americanos, es monstruoso. En cambio, no sé yo si es el mismo el caso en la India, si en la India no tiene ya sentido, en la India de Asia. Sí, estaba hablando de si no tiene sentido ya practicar, aconsejar, ilustrar en ese sitio. Pero por lo que hace al consumo, ni hablar, claro. Ahora bien, en absoluto se trata de decir que haya de disminuir el consumo per cápita en el tercer mundo, de ninguna manera. Tiene que aumentar. Lo que ocurre es que tiene que aumentar de otro modo, no como lo están haciendo. Si para ganar tiempo me permitís ir por el culpable lado de la anécdota impresionante en vez de la teorización, además que sin papeles y sin datos, Nestlé está repartiendo en el África Central leche en polvo, consiguiendo liquidar la capacidad de amamantar de las negras, hacer mucho menos resistentes a epidemias a los niños, provocar desastres intestinales. Y cuando alguien ha protestado, se ha producido una tal reacción, no solo de Nestlé, sino de todas las multinacionales de la alimentación, que ya no se habla más de aquello. Y se sigue repartiendo. La negra va perdiendo su leche, como es obvio, es lo mejor que le puede dar al crío, para comprar el botecito de la casa Nestlé, mezclarlo con agua sucia de la que ella tiene, y matar al niño. Aumentar el consumo de leche en polvo Nestlé, está desde luego que no. Ni en el tercer mundo tampoco. De modo que la cosa es muy complicada. No se puede simplemente decir, no, en el tercer mundo es bueno que hagan centrales nucleares. No, no es bueno. Y fábricas de leche en polvo. No es nada bueno. Hay que verlo en cada caso. En resumen, lo que he dicho se aplicaba a los países capitalistas y del este adelantados, sin más, sin matices. En cambio, para el tercer mundo, con matices, según cada caso. Igual lo demográfico que el producto final. Desde luego, el principio de revolución social allí es más urgente incluso que aquí. Lo que ocurre en algunas repúblicas africanas, en algunos estados africanos, con el aumento global de los indicadores macroeconómicos es monstruoso. Solo quieren decir que el viejo señor Rudal tiene 17 Cadillacs y con eso, claro, el aumento de consumo de Cadillacs per cápita en su poblado de 50 habitantes es impresionante. Pero no quiere decir mucho más que eso. La dictadura pedagógica de izquierda de Harris, yo creo que el propio Harris, en los días que ha estado en Barcelona, se ha corregido ya un poco, ha añadido a su principio autoritario, ese educativo que implantaría por decreto y por policía la prohibición de los consumos y las producciones antiecológicas, como se llama, hostiles a la naturaleza, ha añadido ya en el Centro de Estudios y Documentación aquí, del que también soy socio y aprovecho para hacer propaganda, si queréis haceros socios, ha añadido que propaganda no es publicidad, estaremos de acuerdo, ha añadido que ese autoritarismo debía contar con la compensación de una descentralización de todo poder que no fuera el ecológico, por así decirlo, el de control ecológico. Por ejemplo, decía él, hay que conseguir que en el ámbito local, municipal, incluso más pequeño, se resuelvan infinidad de problemas, pero hay que mantener una fortísima autoridad dictatorial para los problemas de los océanos, para impedir la contaminación, que siga adelante la contaminación de los océanos. Ese es el punto de vista todavía no publicado por él, pero que expuso aquí en el Centro de Trabajo y Documentación, que ya es una cierta corrección, ¿no? De todos modos, he de decir que yo no creo ni en eso. A mí me parece que son demasiados los problemas que nos han llegado ya a estallir. Están los problemas ecológicos, que desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, que era nuestro asunto hoy, son los más urgentes. Pero están también los problemas sociales, ahora ya, en una forma u otra, a punto de estallar en sentido lógico. Lo que me separa siempre de un simpático pequeño partido de extrema izquierda es que él dice que los problemas ya están a punto de estallar, pero se cree que van a estallar materialmente. Yo no me lo creo. Yo solo creo que están a punto de estallar lógicamente. Ya no tienen solución lógica, no tienen solución estructural. De eso a que vayan a estallar mañana, ellos se lo creen, yo